amigo mío, ¿cómo que no crees en los duendes y en las hadas? Ve al bosque, ve al bosque con tu hijo y la mujer que amas, y verás a los duendes, amigo. Ya verás, es la cuarta dimensión que late en tu corazón, siempre y cuando tú creas en el amor, amigo mío. No mires sobre el precipicio, está en peligro tu integridad. Dame tu mano, que somos los duendes, y a ti, querida niña, tu vida salvar. Somos los duendes, guardianes del bosque, amamos la vida y la amistad, cantamos canciones de alegría a todos los niños y a los maestros, escuelita libertad. Unos somos colores del cielo y otros brillan como el sol, y aquellos los sabios, ancianos del bosque, le cuentan a Dios historias de amor. Cuarta dimensión, somos los duendes, guardianes del bosque, amamos la vida y la noble amistad, cantamos canciones de alegría a todos los niños, a las escuelas, a los maestros, cultura, cultura y la libertad. Mirad, está amaneciendo, ya tengo que partir. Recuerda tú, hermosa niña, que en los bosques está el porvenir, que en los bosques está el porvenir de vivir, de cantar. Dile a los niños de la tierra que amén las flores, los manantiales, las abejas, la nieve, los manantiales, y le canten a la libertad. Cultura, cultura en las escuelas, con los maestros y los niños. Libertad, bellas palabras, el poder cantar, regar una flor, cantarle a la paz, danzar con los bosques, escribir en el cielo. Cultura, cultura, cultura a la humanidad. Duende de los bosques, haditas de esperanza. Gracias. Cuarta dimensión.